Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878. Su papá era argentino y su mamá uruguaya. Él nació en Salto, Uruguay, y su segundo nombre fue Silvestre. Tal vez por eso siempre estuvo enamorado de la naturaleza. Era inquieto y curioso. Desde joven, por eso iba mucho al taller de un artesano amigo, donde aprendió de todo un poco. En 1901 hizo una expedición a las ruinas de San Ignacio en Misiones y quedó enamorado del monte, de la selva y del sonido de los animales. Entonces decidió comprar un terreno para construir su casa y vivir en medio de la selva. Allí vivió con su esposa Ana María Cires. Ahí nacieron sus dos hijos, Egle y Darío. Desde pequeño los niños se acostumbraron a la vida de la selva. La niña aprendió a criar animales silvestres y el niño a usar la escopeta, a manejar una moto y a navegar solo en una canoa. Desde pequeños se acostumbraron a la vida de la selva. Horacio Quiroga en su taller arreglaba su canoa, usaba anilinas de las plantas para teñir su ropa y le gustaba andar en bicicleta. A Quiroga no le gustaban las tertulias y prefería ir al monte porque allí se inspiraba. El gran escritor se enamoró de Alfonsina Storni y tuvieron un romance intenso y fugaz. El primer encuentro fue en el café Tortoni. Los dos sufrían cáncer. El romance terminó porque Horacio quería ir a Misiones y Alfonsina no quería acompañarlo, quería quedarse en Buenos Aires. Pero se siguieron enviando cartas. Ella le dedicó un poema que hice en uno de sus versos. Morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como siempre en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, ya dirán. Esta pareja tuvo un final trágico. Ella se suicidó ahogada en el mar. En 1965, Quiroga se enteró de que tenía un cáncer gástrico que podía causarle la muerte. Por eso se quitó la vida con cianuro el 19 de febrero de 1937.